será una gran ocasión para generar un encuentro entre productores primarios, industriales, los procesadores de alimentos a nivel ya restaurante, y que los consumidores pues tengan la oportunidad de degustarlos. La Secretaría, en el área que yo represento, que es la Subsecretaría de Fomento, tiene como responsabilidad el apoyar a las empresas que ya existen a conservar y a crear más empleos mejor pagados, y pues esto entra muy bien en ese marco. Nuestros empresarios cada día pues tienen que enfrentar competencia de grandes empresas nacionales. El reto de nosotros es buscar cómo competir.